goza con sus playas hermosas, siempre bendecidas ella. Puerto Rico es mi cuna tropical. Como en Edén, visita y tú puedes ver a nuestra isla encantadora. Puerto Rico es mi cuna tropical. En Puerto Rico, allí me pongo a gozar. Puerto Rico es mi cuna tropical. En Puerto Rico, allí me pongo a gozar. Quisiera yo saludar a los boricuas ausentes que siempre están en mi mente. Le brindo yo mi cantar.